entre notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Notas y Palabras, capítulo 61. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de La Bondad de Dios, interpretada por Patty Gleason. Y hoy en las palabras con un tema relacionado a la vida misma, los derechos humanos. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, Entre Notas y Palabras. Los derechos humanos no se trata de ideologías, se trata de dignidad. Cada vez que pronunciamos la frase derechos humanos, corremos el riesgo de que suene a consigna vacía, a eslogan repetido. Pero los derechos humanos no son una bandera que se agita según el viento político. Son el suelo base sobre el que debería caminar cualquier sociedad que se diga justa. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viendo cómo se vulneran esos derechos en nombre del orden, del progreso o del miedo. Personas perseguidas por pensar distinto, comunidades marginadas por su origen, su género o su pobreza. Y gobiernos que, en lugar de proteger, castigan. Los derechos humanos no son negociables, no dependen de las simpatías ni de los contextos. Son universales, indivisibles, y deben ser garantizados, incluso aún cuando a alguien le resulte incómodo hacerlo. Argentina sabe de heridas profundas, desapariciones, silencios impuestos, memorias que aún duelen. Pero también sabe de lucha, de madres y abuelas que caminaron sin descanso, de jóvenes que no se callan, de periodistas que siguen preguntando. Hoy, defender los derechos humanos no es mirar al pasado con nostalgia, es mirar al presente con coraje. Es exigir justicia sin importar quién gobierne, para que el porvenir sea mejor, sea cada vez más justo. Es entender que cada persona tiene derecho a vivir sin miedo, sin hambre, sin discriminación. Porque si los derechos humanos no se respetan para todos, entonces no se respetan para nadie. Si el poder olvida, que al menos la radio recuerde. Por eso, entre notas y palabras, también se dice, señoras y señores, nunca más. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Qué pensás de los derechos humanos en Argentina? ¿Te acordás de tu profe de Educación Cívica? ¿O ERSA? ¿O qué nombre tenía esa materia en tu época? Bueno, si querés, podés mandarnos algún mensaje a la radio o a La Puerta Sur. Hola, Amanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches. Buenas noches para todos los que están del otro lado, a todo el equipo. Bueno, podés mandarnos un mensaje de audio al teléfono de la radio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o un mensaje de texto al 11-53-29-49-49. 11-53-29-49-49, que es el teléfono de La Puerta Sur. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos, como siempre lo hacemos, a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco y a todo el equipo de Manantial de Vida. Agradecemos también a Alejandro de la panadería Los Maestros, de Beruti y Parravicini, en Florencio Varela, a la carnicería de Mauricio Don Guayo en Avenida Florencio Varela 769 de Berazategui. Y ahora se suma Javier de la Avenida Florencio Varela y 101, Espeleta, en Quilmes Oeste. También nuestro auspiciante exclusivo, H&M Herrería y Montajes, de Clorinda 2038, Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Suena ahora en la Vox este breve pero gran tema que se convirtió en un himno de memoria y dignidad y ha sido utilizado en actos conmemorativos, en espacios de reflexión sobre derechos humanos. Está en este momento en el aire, Hoy te queremos cantar, interpretado por el legendario Alma y Vida. Entre notas y palabras, un programa diferente. Hoy, entre notas y palabras, el estudio de FM Vox recibe nuevamente a Guillermo Daniel Ñañez. Un honor tener al profesor en historia y especialista superior en historia por la UTN. Del 2007, magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina por la Universidad la USAM, ¿no? Sí. La de San Martín, en el 2012, periodista, investigador, miembro de Historia a Debate, integrante del Centro de Estudios Felipe Varela, Norberto Galasso, profesor de la UNAG, director de Derechos Humanos en la Municipalidad de Florencio Varela. Lo repetimos porque ya estuvo la semana pasada, pero para aquellos que nos escuchan hoy por primera vez con nosotros, le damos la cordial bienvenida a nuestro querido Guillermo Daniel Ñañez. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Bueno, gracias a Dios que podemos seguir. No soy director, o sea, fui director. Fuiste director, fui claro, director. Claro, sí. Yo no lo aclaré bien en el speech. Ahora está Mariana Corrales como subsecretaria de Derechos Humanos en Varela. Ok. Sigo estando ahí presente porque nos llamamos, nos charlamos, nos ayudamos, digamos, ¿no? Pero bueno, Nobleza obliga a decirlo. Buenísimo, buenísimo. Claro, hablamos la semana pasada de la historia, uh-huh. y la verdad que esto está totalmente relacionado, ¿no? Casi que no se puede despegar. Pero hay algunas preguntas que queremos hacerte para que la audiencia tenga un poquito más de claridad, ¿no? Como en la consigna hablábamos de instrucción cívica y de, bueno, de ERSA, que en nuestra época esa había sido la transición, ¿no? Y seguramente sí. Hoy se llama de distinta manera, ¿no? Esas materias. No sé cómo se llama. Yo sé que a mí me tocó la transición en ese momento, porque vino la dictadura, justamente. Claro. La materia de estudio de la realidad social argentina, cuyo uno de los autores era Miñón, el que fue luego presidente del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Y yo estuve el primer año, en el 76, sin libro de cívica. Y en el segundo año apareció García García con formación cívica. Claro. ¿No? Bueno, eso, muy cómico, porque enseñaban cosas que no sucedían. Claro, yo me acordaba que había habido dos o tres cambios. La democracia, ¿dónde está? Claro. Y, bueno. Pero bueno, para que nos podamos centrar en esta conjunción que hay entre la historia y los derechos humanos, ¿qué es lo que te llevó a especializarte? Porque vos hiciste una especialización, ¿no? Un magíster, sí, justamente, sí, en derechos humanos y democratización. Sí. ¿Cómo se explica eso? Primero, hoy me acordé, ahí tengo una reflexión que hacer. Yo era militante de la Iglesia en ese momento, porque estaba Novak, y Novak es una figura de derechos humanos. Pero además, yo leía el Nuevo Testamento a la romana, se dice, creo, ¿no? Cuando vos lo abrís y lees lo primero que sí, ves. Donde cae. Donde cae. Y a mí me cayó un día, creo que era una carta de Pablo, de Tarso, que decía reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y a mí eso me hizo pensar que reír con los que ríen significaba estar con mis amigos y mis amigas, digamos, ¿no? Pero llorar con los que lloran era ayudar a las madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. O sea, ahí nace mi primer vínculo con los derechos humanos. Por ende, yo después, al poco tiempo, no solamente estaba dentro del obispado, de aquel obispado de Quilmes, aquel nuevo obispado de Quilmes, porque se crea en 1976, ¿no? Claro. Cosa que a la dictadura le salió un grano, porque Novak era el nuevo obispo de Quilmes. Anteriormente se dependía del obispado de Avellaneda, recuerdo, y ahí aparece esto. Pero además es Novak quien me presenta a Adolfo Pérez Esquivel, el actual premio Nobel de la Paz, que en ese momento tenía libertad vigilada, y empiezo a militar ahí. Pasaron los años. Nada, me especializo a partir de ser director de Derechos Humanos. Me convocan para hacer este magíster, que era un magíster internacional muy interesante. Y ahí, obviamente, era un magíster muy activo, muy fuerte. Era un magíster, dura más o menos 2 años, así como un doctorado dura 4 años. Uh-huh. En un magíster vos tenés que presentar una tesis de unas 200 páginas. En un doctorado, 400 páginas. Y este era en un año, pero muy intensivo, o sea, de la mañana hasta la tarde. Así que estábamos todo el día con eso, con profesores hermosos. Que yo. Teníamos en el tema exterior a Jorge Tayana, que es un tipo que sabe un montonazo de relaciones exteriores. El obispo Aldo Echegoyen de la Iglesia Metodista, Nora Cortiñas, el juez Rafecas, un montón de gente muy muy formada y muy y algunos referentes. Y lo hicimos en un año en la Universidad de San Martín. Luego viajamos a Venecia, a Leyuc, y cursamos ahí y luego nos recibimos. Eso me habilitó a mí también muy bueno para ser profe de la Universidad Jauretche, digamos, ¿no? Un título de posgrado. Ahora bien, el tema que nos convoca es los derechos humanos. Y lo primero que podríamos hacer es definir qué son los derechos humanos, ya que estamos. Bien. Que es un derecho que tiene cualquier persona en tanto ser humano. ¿Se entiende? O sea, cualquier persona, por el hecho de ser persona, tiene estos derechos que se llaman derechos humanos. Maltratados. Tiene mucho que ver con esto de las leyes naturales, ¿no? En realidad, en el sentido de que vos nacés y venís a este mundo, venís con esos derechos ya tenés, naturalmente. Por el solo hecho de nacer ya tenés ese derecho. Antecedentes, y hay montones, no tanto en la iglesia, porque la iglesia tiene una está más vinculado a las obligaciones que a los derechos, digamos, ¿no? Pero sí en el transcurso de la historia, por ejemplo, Juan Sin Tierra en Inglaterra, que es quien se hace un gran paso adelante, que era el derecho a tu propio cuerpo. Habrán visto ustedes Corazón Valiente. En esa película está el derecho de pernada. Es decir, que el dueño de las tierras, si vos te casabas, tenía que pasar tu esposa, y iba a ser desvirgada, digo, su primera relación, con el dueño de las tierras. Que, dicho hoy, es medio increíble. Claro. Pero era así. Con lo cual, lo primero que se plantea es el derecho de los cuerpos. Que yo soy dueño de mi cuerpo. Claro. Mucho más aplicado a las mujeres, sobre todo, también, ¿no? Vamos a poner un antecedente más cercano acá, y yo creo que Bartolomé de las Casas, aquel viajante de la tripulación de Colón, que se hace sacerdote, y el tipo entabla un debate teológico muy importante en España. Obviamente él es el que denuncia la masacre de los indios de las islas del Caribe, de los taínos. Y es Bartolomé de las Casas el que entabla un gran debate con Ginés de Sepúlveda. Era si los indios tenían alma o no. Si tenían alma, no se podían esclavizar. Si no tenían alma, sí. Sobre todo porque, le digo que en esa época estaba el requerimiento. El requerimiento era, yo venía, ustedes hablaban en quiché, y yo en español castizo les decía que las tierras de ustedes eran de un señor que vivía del otro lado del mar, ¿no? Que era el rey, y que tenían que rendirse ante los pies de este rey, que era amigo mío, pero que si no lo hacían, yo entraba con toda mi fuerza, los mataba a ustedes, a sus hijos, a sus familias y a todos. O sea que no había opción. Eso era el requerimiento. Además, ustedes no entendían lo que yo les estaba diciendo, porque yo hablaba en español y ustedes hablaban en quiché, por ejemplo, ¿no? Digo, para explicarlo más prácticamente. Es decir, y ahí ya había violaciones de derechos humanos. O sea, si ustedes leen algunos libros, van a ver cómo los primeros estos españoles, que eran unos gallegos brutos en general, se entretenían ensartando gente con su espada, probaban los filos matando gente. Con lo cual, lo que dice Bartolomé de las Casas es que en poco tiempo no había habitantes. Que además las mujeres hacían abortos inducidos, porque obviamente una madre no quería que su hijo muriera de esa forma, entonces prefería no tener un hijo. Claro. Esos son los antecedentes de los derechos humanos. ¿Cuándo nacen institucionalmente los derechos humanos? En el año 1948, que es la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Esa carta está vigente hasta el día de hoy. El sistema de Naciones Unidas está vinculado a la Segunda Guerra Mundial. O sea, había pasado Hitler con los campos de concentración, la solución final. Nachan Nebel, que es noche y niebla, es una expresión de unas leyendas, que es la leyenda de los Nibelungos en Alemania, donde Nachan Nebel era que gente que pasaba una neblina no aparecía más, ¿no? Así que ya había una referencia, fíjate, en esa época de lo que iban a ser nuestros desaparecidos. La Italia de Mussolini, obviamente, que también hubo centros clandestinos, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de eso, y otra cosa que hay que remarcar, que a mí me gusta remarcarlo, porque no sé si se dieron cuenta que cuando se habla de Nagasaki y Hiroshima se lo normaliza, como que eso estuvo bien, esas dos bombas terminaron la guerra. Primero, es una gran mentira. Esas dos bombas se tiran porque estaba avanzando sobre China el Ejército Rojo. Y ahí ya ves los primeros inicios de la Guerra Fría. A ver, ¿quién mandaba acá? Entonces los yanquis dijeron, bueno, tiramos estas dos bombitas a los japos, los volamos, pero le estamos diciendo a Stalin que ojo que estamos nosotros. Eso fue un genocidio, digamos, si hablemos en serio, digamos, si hablamos de varias cosas que son genocidio, eso fue un genocidio. Masacraste dos ciudades, digamos, ni más ni menos. Y las generaciones que por siguieron, supuesto, ¿no? Sí, porque sí. Lamentablemente los hijos y sí, los nietos. Sí, sí, tal cual. Bueno, en Varela, mi finada señora Cucas hacía las grullas, los famosos pajaritos esos, sí, que se hacen en función de recordar esas masacres, justamente, ¿no? ¿Qué te quería decir con esto? Que los derechos humanos son una necesidad en el mundo a partir del año 45, primeramente. Inmediatamente que termina la guerra, la Unión Soviética, la actual Rusia sería hoy, se miran con Estados Unidos y ya sabían que eran enemigos. Pero en el 48 se hace una declaración internacional de derechos humanos, ¿no? Y ahí es el inicio de los derechos humanos. Hay un gran olvidado acá, que yo lo quiero nombrar hoy, que seguramente ustedes no lo escucharon nombrar nunca, que se llama Ralph Lemkin. Casualmente mañana se cumple el aniversario de la muerte de Ralph Lemkin. Murió en 59. Ralph Lemkin era un abogado polaco, judío polaco, que denuncia la masacre armenia. Se habrán dado cuenta que hay genocidios de primera y de segunda. Del pueblo armenio no se habla. Un millón de muertos. Sí, ellos viven reivindicando o tratando de reivindicar constantemente. Es un pueblo que, bueno, un gobierno que eran los turcos otomanos, deciden asesinarlos. Primero, como siempre, asesinaron a todos los intelectuales. Y luego empezaron a asesinar a la gente con movilizaciones, o sea, mover de un pueblo a otro. Esto implica que a vos te metían un cuchillazo en el camino, te morías de una enfermedad, tus hijos morían seguro. Era una gran masacre. ¿Y qué pasa? No le creen. Y guardan en su memoria esto, no le creemos. Porque estas masacres en general no se creen. Claro. Bueno, Ralph Lemkin es el autor del término genocidio. Uh-huh. Él empieza a trabajar, cae obviamente Polonia en el famoso gueto de Varsovia, él se traslada a Estados Unidos y empieza a recopilar las masacres que estaba haciendo el movimiento nacional socialista alemán con Hitler a la cabeza, los campos de concentración, y empieza a denunciar estas masacres que estaban, que se llevaban adelante en la guerra, y fue gracias a él que se incorpora el delito dentro de Naciones Unidas del genocidio. ¿Genocidio qué es? Y agarrar a un sector y perseguirlo y exterminarlo, por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales, por cuestiones políticas, por ejemplo. Sí, o territoriales, como le pasó a nuestros pueblos originarios. Tal, ¿no? Cual, tal cual. Así, bueno, entonces digo, homenaje a Ralph Lemkin, ¿no? Que se la jugó, murió pobre, olvidado justamente, pero tuvo mucho que ver con lo que fueron las declaraciones de derechos humanos de Naciones Unidas. Y para agregar algo, porque el programa anterior hablamos de memoria, y hoy recordé, hay un intelectual muy importante, fallecido ya, que se llama Svetan Todorov. Todorov escribió La conquista de América, un excelente texto donde habla de por qué un grupito de 100 gallegos brutos le ganan a todo el imperio inca o a todo el imperio azteca. Pero tiene otro libro que se llama Los abusos de la memoria, y él dice que hay dos clases de memoria: una memoria literal y una memoria ejemplar. La memoria literal, ¿cuál es? Y la memoria del dolor. Yo tengo mi dolor porque me pasó a mí, porque le pasó a mi familia, y esa memoria queda ahí, queda como una cosa individual, o si querés, en alguna comunidad, puede ser. Ahora, la memoria ejemplar es la memoria que sirve para no reiterar. O sea, la memoria aquella, en nuestro caso, la memoria ejemplar nuestra es el nunca más. Claro. Vos nombraste el nunca más hoy, brillantemente. Es la que queda y que le queda generaciones y generaciones. Bueno, esa memoria sirve, porque incluso te digo más, vos lees ciudades enteras que han querido ocultar distintos tipos de genocidios y han fracasado. Pero que es la memoria que generalmente algunos, podemos decir, no quieren que se tenga. Claro, tal cual, tal cual. Es la memoria que te dice, esto no puede pasar de nuevo, esto no está permitido, ¿no? Por mi ética, por mi moral, y es como que convicciones. Somos campeones, ¿no? En Argentina, de no tener esa memoria, porque es que se trabaja, hay una frase de Walsh que después te la voy a buscar, donde Walsh describe lo que sucede en un país como Argentina. Se trabaja para que se olvide, digamos, ¿no? Y entonces pero ¿qué pasa? Tenés los juicios a la junta, tenés el nunca más, tenés la educación hablando de estos temas. Eso se llama memoria ejemplar, según Todorov. Claro. Bueno, sí, y también tenemos, sin meternos demasiado en la política, pero tenemos también aquellos que van a visitar a los que... A genocidas. Quieren, sí, sí, que estén en libertad, ¿no es cierto? Como nos ha pasado, claro, contemporáneamente. Sí, a gente condenada, porque acá hay un tema que primero hay que tener en cuenta. Los desaparecidos, primero, están desaparecidos hasta el día de hoy. Segundo, los desaparecidos no tuvieron un abogado defensor y no tuvieron un juez, digamos, ¿no? Porque fueron secuestrados al tarde de la noche, luego asesinados. Se recuperan algunos. Ahí trabaja muy bien el equipo argentino de antropología forense, por ejemplo. Pero no tuvieron esa oportunidad. Esta gente que está en cana tuvo juez, tuvo abogado defensor y los condenaron. Claro. No la justicia, claro, digamos. Tuvo juicio. Claro, no es una cosa, bueno, se nos antojó. Te digo más, se utilizó el derecho penal. O sea, nuestro viejo código penal de Vélez Sarsfield fue el que juzgó. No hubo una ley especial, nada. O sea, con esa justicia fue la que avanzó sobre casos muy graves de derechos humanos, ¿no? Como el robo de bebés, como es obviamente el secuestro, tortura seguida de muerte, digamos, los cuerpos de aquellos que fueron tirados al mar no los vamos a recuperar más, eso está claro, digamos. Claro. O sea, no es que vamos a tener 30.000 cuerpos, hoy tenemos lo que tenemos. De hecho, quieren cerrar el banco genético, que es una locura total, porque además son todas instituciones prestigiosas a nivel mundial. O sea, no es que nosotros... es más, yo recuerdo cuando cursaba justamente el magíster, éramos un ejemplo. Yo iba, me acuerdo, a almorzar con mis compañeras y mis compañeros, que terminé llevándolos yo a los juicios, porque los colombianos, nadie podía creer lo que pasaba en Argentina. Era un ejemplo eso. Así, bueno, pudimos juzgarlos, digamos, ¿no? Primeramente con el juicio que ya había hecho Alfonsín en el 85, el famoso juicio del nunca más. Por eso no hay que permitir que, como yo estoy viendo, se bastarde el nombre nunca más. No hay que permitirlo. Las derechas en general se apropian de lo tuyo para hacer su política. Un ejemplo es el nacionalsocialismo. Es raro que Hitler sea socialista. Es que se apropió de ese término para hacer su política. Usó esa plataforma como trampolín. Pero para siempre lanzar... la hacen. La libertad no es de un partido político, es nuestra. Claro. Yo recuerdo, para no traer la coyuntura actual, que por ahí es más incómoda, me acuerdo, no sé si acordarán, cuando salió el partido Modín, sí, de Aldo Rico. Sí. Bueno, era la bandera argentina. Y yo les discutía, dije, la bandera argentina es nuestra, no es del Modín, le digo. Claro. Es la bandera de todo el pueblo argentino, te guste o no. Así que, bueno, mucho para reflexionar, como ves. Yo sé que esto es extensísimo y se nos complica el tiempo, pero no quisiera que pasemos a la otra tanda sin escuchar este tema musical que lo interpreta Matriz y que recuerda el tema femenino, ¿no? Porque en los desaparecidos sufrieron todos y sufrieron también los que quedaron, no solamente los que desaparecieron, sí, claro, ¿no? Claro, como claro. Junto a las madres, las abuelas y los hermanos y hermanas y primos, y, uh-huh, o sea, toda la familia. Y bueno, hay un tema que es muy interesante, muy importante, que rescata esa faz femenina y se llama Derecho de Nacimiento. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo rey. Sí, Matriz nos recuerda este derecho humano que es el derecho de nacimiento, ¿no? Y ellas como mujeres defendiendo ese costado de igualdad que a veces o muchas veces ha sido vulnerado. Ni hablar en los tiempos de los desaparecidos, ¿no? Las mujeres, tanto su cuerpo como su vientre eran ultrajados y eran usados, ¿no? Así que, bueno, nos introduce a un tema también muy, muy importante que ahora vamos a charlar con Guille Cuco Ñañez. Pero, ¿cómo estás, Beto? Buenas noches, Edu. Buenas noches a toda la audiencia. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Todo muy bien. Gracias a Dios, contento de estar nuevamente acá entre Notas y Palabras. ¿Tenés algún saludito? Tenemos saludos para hoy, sí. Un saludo enorme, un abrazo enorme para Luchito y Alma, que hoy estuvieron también en el encuentro de Benecer. También para Ezequiel, para Magalí, para Facu. Y bueno, para todos los chicos que están ahora escuchando, haciéndonos en la banda. Qué bueno, les mandamos un abrazo, un beso a todos ellos. Y qué bueno que se pudieron juntar, qué bueno que se pudieron reunir para estar juntos, para compartir, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que buenísimo. Sí. Bueno, ¿querés seguir con alguna de las preguntas que tenemos pendientes? Sí, sí, Guillermo, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se trabaja desde el municipio para que las nuevas generaciones comprendan lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado? Qué pregunta, porque en general se trabaja con distintas organizaciones. O sea, los derechos humanos, yo por experiencia aprendí que es un tema colectivo, que la construcción de esos derechos son colectivas. Te digo, los casos que hemos resuelto de, por ejemplo, detenidos desaparecidos, estaban vinculados a la participación de muchísima gente. O sea, Maco, del equipo de antropología, dice que cada uno de nosotros en los barrios tenemos una fichita de rompecabezas que no sirve para nada como en tanto ficha, pero que si juntamos vamos armando el rompecabezas, digamos, ¿no? Nos está pasando ahora, el día de hoy. Les doy una primicia. Yo el sábado pasado estuve en el Hospital Mi Pueblo. En el Hospital Mi Pueblo se abrieron, después de mucha pelea, cuando digo mucha pelea, de todos los signos. O sea, yo empecé a pedir los archivos, que se abran los archivos del Hospital Bocuse, porque Varela tenía el Hospital Bocuse, que era municipal, y nunca me lo permitieron gobiernos propios, incluso, ¿eh? Bueno, llegó una gran compañera que es Isilla Losurato. Isilla tiene a su papá, a su tío y a su hermanito menor desaparecidos. Y es médica, es directora del Hospital San Juan de Dios de la Plata. Pero además conformó, porque ella quiso, creo, un espacio de derechos humanos en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Lo cual eso nos permitió abrir los archivos. Es un trabajo donde está Luis Pico, hay un grupete. Nosotros integramos a quien venga, digamos, ¿no? Bueno, el otro día estaba la gente de Quilmes, entonces dijimos, che, si vamos a hacer un trabajo de esto, porque hay que escanear, hay que revisar, hay que hacer un laburo de investigación. Bueno, involucremos a la universidad, los de Quilmes, ¿no pueden hacer lo mismo con el hospital de Quilmes? Y sí, bueno, qué sé yo, se podría. Bueno, el sábado a la noche de pedo me encuentro, fui a ver un espectáculo que ya estaba el domingo, y me encuentro con Jacoy, que es el secretario de Derechos Humanos de Avellaneda. Digo, che, gordo, y no te animás, digo, ¿vos qué tenés? Ah, el Fiorito. Bueno, fíjate vos, en 2 días, 3 días, se vinculó todo. Y no hay lo que le pasa en general al sector político, ¿no? Competencias, serrucha el piso. No, todos sabemos que si se resuelve algo es porque es un laburo en conjunto, digamos, ¿no? Claro. Bueno, yo soy investigador, en todo caso, bueno, me dedicaré a escribir seguramente. Me dedicaré a escanear, voy a ver, digamos, todavía, ¿no? Pero digo, tiene que ver con eso. Las direcciones de derechos humanos se fortalecieron mucho en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, porque no había. La dirección mía fue creada, digo mía como si fuera propiedad mía, digo, la dirección de Varela se fue creada en el 2008, por ejemplo, ¿no? Quilmes está, bueno, Pájaro Colaone, un gran compañero de hace años, secretario de Derechos Humanos de Quilmes. Bueno, lo que pasa es que, perdóname, ¿no? Que te interrumpa, creo que coincide también con una visión de, por ejemplo, antes algunos partidos tenían, por ejemplo, las partes de, ¿cómo se llama?, de las legales, de las leyes, no me sale ahora la palabra, los juzgados, dependían, que yo, de Lomas, de Avellaneda, claro. y se fueron abriendo nuevas puertas. Se fueron abriendo, para que cada se ciudad... modernizó, claro, tal cual, o sea, que Varela tenga juzgado, Quilmes tenga juzgado, acordate que antes era Lomas o La Plata. Exacto. Pero por otro lado, todas las direcciones tienen como dos ejes en común, que es la promoción y la protección. La protección significa las violaciones de derechos humanos actuales. Una cosa a aclarar. La dictadura, la impunidad de la dictadura permitió las violaciones de hoy. Claro. Por eso es importante juzgarlos. ¿La promoción qué es? Ir a los colegios, dar charlas de derechos humanos, participar en distintas instancias, qué sé yo, desde llevarles una huipala y donárselas o dar una charla. Claro, justamente una de las preguntas que teníamos era cómo se articula con digamos, toda la parte de los derechos humanos con las sociedades o con las organizaciones intermedias. La promoción. Nosotros, por ejemplo, en Varela surgió en su momento Varela Diversa, o sea, un grupo LGBTIQ, digamos, ¿no? Que era la diversidad de sexuales, digamos, ¿no? Está el tema de las culturas originarias, que también se reunían. Nosotros, articular es fácil, era prestarle la casita. O sea, yo, por ejemplo, no me metía en las reuniones de LGBTIQ porque yo no soy LGBT. Tampoco me metía en las reuniones de los. Si me invitaban, yo iba, o sea, todo bien. Pero no trataba de influir en nada, sino decirle, bueno, mira, acá tenés la casita, ahí está la yerba, ahí está la pava, el mate, ¿no? Tenés computadoras, tenés, bueno, esa verdad. Y después, obviamente, un fuerte laburo con respecto a las fuerzas de seguridad, ¿no? Sobre todo cuando se les va la mano, ¿no? Cuando hacen cosas que no deben. El tema de la corrupción policial, ¿no? Son temas espinosos, ¿no? Pero que existen. Y se van heredando, ¿no? No se terminan de solucionar heredando de gobierno a gobierno, independientemente del signo político, es como que... Tal cual. De hecho, te digo más, cuando asumió Vidal, yo le mandé un Twitter. Ojalá, digo, que la policía te deje gobernar, le puse. Porque tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de la corrupción policial, la recaudación del jefe de calle, toda esa estructura que todos sabemos que está... Claro, y que tiene que ver con drogas, con trata, con todo eso. Con el comercio ilegal. No puedo decir que toda la policía es así. No, nunca, generalizar tipo, nunca sirve. Nunca es bueno, claro, nunca es bueno. Exacto. Pero hay casos puntuales, concretos, de ciertas prácticas. Si no hubiera, ¿no?, una convivencia con algunos sectores... Y esas prácticas son violatorias de los derechos humanos. Porque además son funcionarios. O sea, a ver, una cosa que hay que tener en cuenta. Yo soy profesor, en la cárcel, por ejemplo. Bueno, yo legalmente soy un funcionario del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Si yo maltrato a un alumno, estoy violando los derechos humanos. ¿Por qué? Porque yo soy un funcionario, tengo poder. Los derechos humanos se pueden violar por acción, o sea, voy y te mato, o por omisión. Te dejo estar en la guardia y te morís. Digo, la política no es solamente las decisiones, sino las no decisiones. No decidir, ¿no?, es una decisión. No decidir es una decisión. Si yo tenía que poner un campo deportivo para los pibes en tu barrio y me afano la guita y no lo hago, bueno, es una no decisión. Claro. Digamos, ¿no? Digo en general, esto igual te digo, yo siempre aporté, me parece que hay que generar una conciencia tal de que nos demos cuenta en qué estamos construyendo y sabiendo eso, teniendo claros los objetivos, las malas personas son expulsadas. Miren, hace muchos años se dieron en Solano las tomas de tierras. Las primeras tomas de tierra de la provincia de Buenos Aires fueron en Solano. Todo lo que ahora es el barrio La Paz, San Martín, esa zona de Solano, esas fueron las tomas de tierra. Y ahí estaba un curita amigo que era Raúl Berardo, que fue fantástico. O sea, fue una iglesia que es la que me gusta a mí, comprometida con la gente. Entonces, por ejemplo, venía Segba a cortar la luz. Ibas vos a cortar la luz. ¿Qué hacían los vecinos? No lo cagaban a palo. Se ponían 500 vecinos y lo aplaudían. Al tipo le daba vergüenza, se bajaba y se iba a la mierda. Dejaba, ¿no? O una vuelta se hizo una marcha y metieron en cara a un montón de gente, pero también metieron en cara a la Virgen de Luján. Entonces imagínate el cura, la Virgen está presa en la comisaría. ¿Viste? Me acuerdo, un panfleto, ¿viste? Entonces todo el mundo yendo a buscar a la Virgen, ¿viste? Bueno, cosas prácticas muy novedosas. Además, no hicieron villa, hicieron manzanas. Había delegados por manzana. Como siempre, hay algún tipo que se quiere aprovechar. Hay uno que le decía Menotti, porque era muy parecido al flaco Menotti. Se agarró 5 terrenos. ¿Para qué? Y bueno, después los vende. Lo sacaron a patadas al tipo. Lo echó la misma gente, la misma organización popular lo echó, ¿no? Entonces yo confío mucho en eso. Así, bueno, llega un momento en que los justos nos abrazamos. Y estos no van a entrar, ¿viste? Tendrán grandes casas, grandes autos, qué sé, lo que quiera, pero no van a pasar, digamos, ¿no? Claro, a veces el miedo juega en contra, porque hay mucha gente que se asusta, se le mete miedo, y eso hace, bueno, que se achique. La idea siempre para mí ha sido, históricamente, no solamente por lo que pasa ahora, o sea, ahora que son las marchas las juegan los miércoles, ¿para qué es? ¿Por qué reprimen? Para meter miedo, digamos, claro, ¿no? Pero yo me acuerdo una vuelta, en una discusión, que era el famoso bombardeo a Plaza de Mayo. Y entonces, claro, compañero viejo me decía, era para matar a Perón. El bombardeo era para matar a Perón. Yo le decía, sí, era para matar a Perón. Pero fundamentalmente era para escarmentar al pueblo. Claro, basta, o sea, decirle, de salir a la calle. No te metas en esto porque te voy a tirar una bomba y te voy a matar, ¿eh? Es eso. Y agarrarlo con todas las represiones que hay. Y es así, la idea es que escarmientes, que vos te quedes en tu casita, todo muerto de miedo, total, hacemos lo que queremos nosotros, ¿viste? Claro, es un poco así, funciona así. Amanda, ¿habían entrado algunos mensajitos? Yo me olvidé. Sí, tenemos un mensaje de Damián, dice: buenas noches, saludos a todos los oyentes de la Radio Box, a Edu, Guillermo, Roberto, Amanda, Damián, operador, bendiciones y fuerte abrazo. Y tenemos otro mensaje de Alma Marino. Hola, buenas noches y bendiciones. Le mandamos un beso grande a los dos. Gracias por estar ahí escuchando. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, nos vamos encaminando al final y no quisiéramos dejar de escuchar este tema que también es muy significativo. Lo canta León Gieco y se llama La Memoria. Tema emblemático para ustedes. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Bueno, nos vamos acercando a finalizar el programa de hoy, más que interesante, y como siempre decimos, tenemos que darle otra vuelta, ¿no? Otra vuelta. Y bueno, charlábamos recién fuera de aire, qué importante, bueno, para hablar de Walsh también podríamos hacer varios programas, ¿no? Sí, claro. Pero, claro, pero sí, qué lindo que nos puedas refrescar esa frase que... Sí, es una frase decías, que es muy interesante, es un Walsh que todavía no estaba tan politizado, pero que sí se dio cuenta de algunas cosas, ¿no? Y él escribe lo siguiente, que me parece interesante, dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Tremendo, tremendo. O sea, la no memoria significa que estamos constantemente empezando de nuevo. Claro. Y eso explica por qué un pibe de 20 años no sabe qué pasó en el 2001, por ejemplo. Claro, claro. Que es lo que, lamentablemente, los que peinamos ya muchos años encima, uh-huh, sabemos que algunas cuestiones no deberían repetirse y se siguen repitiendo. Pero bueno, hasta acá llegamos. Te agradecemos, Guillermo. Muy agradecido por la amplitud que tienen ustedes en este programa, ¿verdad? Me sentí siempre muy bien. Bueno, somos agradecidos nosotros también y, bueno, agradecidos con la audiencia. Creo que entró un mensajito más, ¿no? Antes de irnos. Sí, un mensaje de Nelly. Dice: buenas noches, saludos a la audiencia y a todos los que están en la radio, en especial a Guillermo por su participación en el programa. Una bendición escuchar la exposición de este tema tan importante para la humanidad, con el nivel de profundidad y excelencia que le están dando. Gracias, muchas gracias a ustedes y a Dios por la libertad de poder transmitirlo. Mi deseo, tomar más conciencia en esto. Bueno, muchas gracias, Nelly, por tu saludo. Y bueno, vamos despidiendo, le decimos gracias a todos los que sintonizaron, a los que se conectaron para acompañarnos hoy, y como lo hacen cada miércoles por Vox FM, y bueno, los viernes también por la MDB, la 92.5 en Berazategui. Al querido Damián Spadea por la operación técnica, esperamos haberles dejado algunas notas y palabras y algunas reflexiones y pensamientos. Agradecemos de manera especial a toda la audiencia, la que no escribe, la que no llama, pero que sabemos que está ahí del otro lado, la gran audiencia de la Vox, y bueno, a todos los que participaron. Así que, equipo, saludamos. Buenas noches para todos, una alegría haber estado nuevamente acá entre otras palabras. Gracias, Guillermo. Mm-hmm. Esperamos volverte a ver y sí, gracias, bueno, por tu participación. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias. Gracias también a todos los que están ahí del otro lado escuchando. Y bueno, un abrazo en especial, un abrazo a todos los chicos de Benecer. Bueno.